Así, en un solo ratito, a mí ya me robaron dos celulares. En un solo ratito. El primer celular fue el 16 de junio, el segundo celular fue el 5 de octubre, junio, julio, agosto. Bueno, haz las cuentas. Y quedarse sin celular es mala onda porque pues lo sigues pagando, pues te quitan 10, 12 mil pesos, por lo menos eso más o menos costaban mis celulares. Tienes que comprar otro, que pues ya no es como los otros. Total, que es un relajo. Pero lo de los motorratones últimamente ya se está pasando de tueste. Hace tiempo te presentamos en Rendijas la historia de este hombre. Un hombre que iba caminando, iba tranquilo, en una calle de aquí de Guadalajara, se bajaron estos malditos motorratones y así impunemente lo robaron, golpearon, maltrataron. ¿Te acuerdas de esa historia? Bueno, esa historia ya tiene tiempo. ¿Te acuerdas? Recordémosla. Fui a cambiar cheques para sacar un dinero en efectivo de una sucursal que está aquí a cuadra y media escasamente porque no tiene estacionamiento. Y bueno, retiré ese dinero y fue a plena luz del día, eso de la 1:10, y a escasas puertas, tres puertas de llegar, pues me abordaron, como ustedes ven en el video, me derriban, no se anuncian. Derriba y me empieza a golpear el cráneo con un arma, una escuadra. No, esto es muy rápido, ¿no? Entonces, no sé lo que está pasando. Yo instintivamente cubría mi cuerpo, mi torso, donde sentía que él me golpeaba. La única vez que él habló fue para decirme que me iba a matar. Fue cuando yo me sentí algo dentro de mí muy, con mucho coraje, muy indignado, y traté yo ahí sí traté un poco de resistirme, según yo le iba a dar unas patadas o algo, pero, y entonces él lo tenía encima, y después fueron puñetazos, fueron muchos golpes, fueron mucho tiempo, para mí fue eterno. Por fin me despedazó el traje, sabía bien dónde traía el dinero, me rompió literalmente con todo y forro. Me comentaron en la procuraduría modus operandi de estas personas, y hay de dos maneras. Una de ellos es tienen gente adentro haciéndose pasar por clientes, y otra sé que es por cajeros. Sabían en qué bolsa traía el dinero. Ahora tenemos otro caso semejante. También aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, un señor saca dinero, lo roban estos malditos motorratones, agarra su automóvil, los persigue a estos malditos, los atropella, causan una serie de choques múltiples por ahí, por allá, ahí tenemos algunas escenas sobre esta historia, y estos motorratones han quedado pues atropellados. Ojo, resultó que uno de ellos era de Colombia y el otro de Ecuador. No tengo nada contra los colombianos ni contra los ecuatorianos, pero pues me llama mucho la atención de todo esto. Y ahora tenemos un nuevo caso en la Ciudad de México donde la escena fue igual, semejante. Ahí está una persona, va a comprar una camioneta, trae dinero en efectivo, llegan unos motorratones, le quitan el dinero y se llevan todo el dinero. Lo asaltan. Voy a decir tres cosas. La primera que voy a decir, me alegro que los hayan atropellado. Me alegro. Porque yo soy víctima de esos malditos motorratones. Ojo por ojo, venganza, derechos humanos. Ah, ya sé que los de derechos humanos van a salir a defender a esos malditos motorratones. Porque defienden nada más a los delincuentes. Pero me importa un soberano cacahuate. Me alegro. Señor, felicidades. Lo admiro. Le voy a hacer una estatua. Usted hizo lo que yo hubiera querido hacer. Nada más que, pues yo no iba en coche, me robaron, o soy un sacón, como le quiera ver. Pero usted, señor, muchas gracias. Muchas gracias porque a nombre de todas las víctimas que hemos sido víctimas de esos malditos motorratones, gracias. Qué bueno que los atropelló, me alegro. Segundo, el primer caso que presentamos en Rendijas y estos recientes que estamos viendo en estos momentos, han pasado años. y las malditas autoridades no han hecho nada. No hay ningún operativo relacionado con los motorratones. Por eso es que uno tiene que tomar la justicia por su propia mano. A lo mejor es una injusticia tomar la justicia por tu propia mano. A lo mejor es mala onda, a lo mejor va contra la naturaleza, contra los derechos humanos, sobajarse, rebajarse. Okay, entiendo todo eso. Pero también esto es producto de la nulidad de todo esto. Y el tercer punto, que es el más importante. No es cuestión de que te roben un celular, no es cuestión de que te roben el dinero de tu camioneta, no es cuestión de que te roben el dinero que tienes, que has ahorrado y que, bueno, es tu dinero a final de cuentas. A ver, tienen cómplices en los bancos. ¿Cómo quieren que se los diga? Así, subrayado, en negritas, asterisco, en neón, así, tic, tic, tic. Tienen cómplices en los bancos. No sé si sea el cajero, no sé si sea el gerente, no sé si sea un operativo que ya tienen por ahí, no lo sé. Esta es la parte fundamental de todo esto. Cuando yo leí un comentario sobre este tema, me cayó el 20. Tienen cómplices en los bancos. Señores, tienen cómplices en los bancos. Pueden ser 200 mil, 80 mil. Todos conocemos y pues a mi primo, a mi tío, a mi amigo, a mi vecino, lo robaron casualmente después de que alguien saca mucho dinero. O no me van a decir que los motorratones son adivinos. O no me van a decir que los motorratones tienen algo sensorial que dice, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, así como robot, tic, tic, tic, ahí se tiene dinero. Tic, tic. ¿Cuándo se va a entender esa historia? No pueden con los motorratones, ya nos dimos cuenta, no pueden con los motorratones. Es imposible en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todas partes. No pueden con los motorratones, ya lo entendimos. Los motorratones mandan en estas ciudades como Guadalajara. Ya lo entendimos, gracias, sí, ya, el mensaje, ya, está claro. No pueden con los motorratones. ¿Pero pueden con los bancos? Pregunto, ¿pueden con los bancos? ¿Pueden investigar qué demonios está pasando adentro de los bancos? ¿O qué se tiene que hacer? Ya, ya, ya. Esa estúpida respuesta ya me la sé. No quiero esa. Van a decir, y es que nosotros aquí tenemos el servicio de que si una persona va a sacar mucho dinero, nos llamen y nosotros lo custodiamos. ¿Le vas a hablar tú a la policía para que te custodien porque vas a sacar dinero del banco? Pues, ¿en qué país creen que vivimos, señores? Tienen cómplices en los bancos. Tienen cómplices en los bancos. Tienen cómplices en los bancos. ¿Cuántos asaltos necesitan? No podemos ser valientes como este señor que atropelló a estos motorratones. No tenemos esa destreza o no tenemos esa voluntad o no tenemos por qué hacerlos. ¡Carajo! Estoy pagando para que me den seguridad. No pueden con unos malditos motorratones. Entonces, ¿cómo van a poder con los chapos, los chepos, los chanchos y los menchos y los todo? Son malditos motorratones. ¿Qué hacía un colombiano y un ecuatoriano? Esta es una red. No son dos chavos que, ay, mira, vamos a robarle el celular a este idiota que siempre está hablando por teléfono. No, señores. Es una industria. Es crimen organizado. Si alguien de un banco le avisa a otro mono, motorratón, que hay dinero, eso se llama crimen organizado. No se llama motorratones. Estos son ratas ladronas con crimen organizado. ¿O acaso van a preguntarle al señor del banco? Porque del primer caso no hicieron nada. Del segundo caso, ¿qué van a hacer? O la ley de atropella al maldito motorratón que te robe. ¿De eso se trata esta historia? ¿Se trata de atropellar motorratones? A ver si por un demonio ya tenemos seguridad. ¿Se dan cuenta que es nuestro patrimonio. Claro, como ustedes tienen guaruras y como ustedes tienen motos y como ustedes, me refiero a ustedes, clase política, les importa un carajo lo que nos roban a nosotros, los ciudadanos. Por eso digo, qué bueno que los atropellaron. ¡Malditos motorratones! ¡Malditas autoridades que no pueden con ustedes! ¡Y ya me tienen hasta aquí! ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.